Capítulo 16 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16. Mi tía. La noche en que volví a Londres, tuvimos una conversación muy seria sobre los sucesos domésticos que he relatado en el capítulo anterior. Mi tía se interesó vivamente, no acostándose hasta después de haber paseado su habitación durante 3 horas, con los brazos cruzados. Cuando estaba conmovida, inquieta, era su modo de manifestarlo, y su preocupación podía fijarse según el tiempo que duraba este monótono ejercicio, que hacía con un paso infatigable y con la regularidad de un cronómetro. Entretanto, y siguiendo el consejo de Inés, escribí la carta a las tías de Dora, y cuando se sentó, se la leí, mereciendo su aprobación. A la mañana siguiente envié mi carta y esperé la contestación, que se hizo desear una semana entera. Felizmente, si esta contestación no era la que hubiese deseado después de 8 días de paciencia, o impaciencia, por mejor decir, no me quitaba tampoco toda esperanza. Las dos ancianas señoritas presentaban sus saludos a Mr. Copperfield y le comunicaban que habían reflexionado mucho sobre su carta, para la felicidad de ambas partes, lo que me pareció una expresión alarmante. Había notado, y lo he vuelto a notar después, que las frases convencionales son una especie de fuego artificial susceptible de tomar múltiples formas y colores que no se esperaban al ver su forma primitiva. Las señoritas Spenlow añadían que solicitaban indulgencia por no emitir, por correspondencia, una opinión sobre la carta de Mr. Copperfield, pero que si Mr. Copperfield quería honrarlas con su visita, en compañía de un amigo confidencial de su elección, se considerarían dichosas en tratar este asunto. Mr. Copperfield contestó inmediatamente a esta carta, diciendo que tendría la satisfacción de visitar a las señoritas Spenlow a la hora indicada y en unión de su amigo Thomas Traddles. Después de enviada esta misiva, Mr. Copperfield cayó en un acceso tal de agitación nerviosa que duró hasta el día de la visita. Mi inquietud se aumentó más todavía en esta memorable crisis, por la carencia de consejos de Miss Julia Mills. Pero Mr. Mills no podía tomar una determinación que no me contrariase, no podré decir si a propósito o involuntariamente, y había completado sus enfadosas acciones imaginando partir para Calcuta. ¿A qué iba a Calcuta si no era para contrariarme? Es cierto que tenía negocios, pues comerciaba con los productos de la India, tenía una casa y un asociado que reclamaban su presencia, pero ¿qué me importaba a mí? Desgraciadamente a él le importaba mucho por el contrario, y sin el menor miramiento por mis asuntos del corazón, consagrado en cuerpo y alma a sus negocios de interés, el inconsiderado Mr. Mills partía para las Indias en unión de su hija, que esperando que el buque se hiciese a la vela, había ido a despedirse de sus parientes a la provincia. Así es que esta ausencia agravaba mi crítica posición. ¿No tenía razón en considerarme como el triste juguete del destino? Por fin llegó el día de mi importante visita y con él otro motivo de inquietud. ¿Cómo me vestiría? ¿Cómo aparecer con todos mis atractivos sin comprometer el carácter formal que pretendía darme ante las señoritas Spenlow? Escogí un justo medio en mi traje, que mereció la aprobación de mi tía, y Mr. Dick, como feliz presagio, nos arrojó uno de sus zapatos en el momento en que Traddles y yo bajábamos la escalera. Por muy buen muchacho que fuese Traddles, y por mucha que fuese mi amistad por él, no pude por menos de sentir, en esta delicada ocasión, que hubiese tomado la costumbre de cepillar sus cabellos, de tal manera que parecían erizarse sobre su cabeza, de sorpresa o de horror. Le hice una observación, pero cuanto más pasaba su mano para bajarlos, con más ímpetu se levantaban. «Copperfield», me dijo, «no podéis imaginar la obstinación de mi cabellera. que me convierte en un verdadero puerco espín y me ha perjudicado mucho en mi vida. La esposa de mi tío no podía soportarla, y aun con la misma familia de Sofía me jugó una mala partida, pues sus hermanas, que no han cesado de reir, pretenden que mi Sofía conserva un rizo de mis cabellos, viéndose obligada a guardarlo en un álbum, porque sigue erizándose aún, y eso que era una prenda de amor. «Vamos», respondí yo riéndome también, «ya veo que toda vuestra tenacidad se encierra en vuestros cabellos, porque, querido Traddles, sois el mejor muchacho del mundo. Pero, a propósito de vuestra Sofía, creo que vuestra experiencia puede serme útil. Cuando os declarasteis, ¿hicisteis alguna petición en regla a su familia? ¿Hubo algo parecido a lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo?» «Ah», respondió Traddles con un aire pensativo, «fue una transacción bastante penosa. Sofía era de tanta utilidad para su familia que ninguno de sus parientes supuso nunca que llegaría a casarse. Habían decidido que permanecería toda su vida solterona y le daban anticipadamente este nombre. Pero cuando di el primer paso, con la mayor precaución, exponiendo a Mistress Crowley...» «¿La mamá?» «Precisamente, la esposa del reverendo, Mr. Horacio Crowley», continuó Traddles. «Cuando expuse a Mistress Crowley mis intentos, lanzó un grito y se desmayó. Por algunos meses no pude volver a ocuparme de semejante asunto». «Pero, en fin, ¿os atrevisteis a ocuparos de nuevo?» «No fui yo, sino el reverendo Horacio Crowley. Es un hombre excelente, ejemplar bajo todos conceptos, y demostró a su esposa que debía, como cristiana, hacer este sacrificio, tanto más aún que no era cosa segura, y no guardarme rencor. En cuanto a lo que me concierne, Copperfield, puedo aseguraros que me creía una verdadera ave de rapiña para esta familia». «Espero, Traddles, que las hermanas tomarían vuestro partido». «No del todo. Cuando se hubo calmado Mistress Crowley, tuvimos que hacer la misma declaración a Sara. ¿Os he dicho que Sara tenía un ligero defecto en la espina dorsal?» «Sí, lo recuerdo». «Pues bien», cruzó sus manos mirándome con asombro, cerró los ojos, se puso lentamente pálida y durante 2 días no pudo tomar más que agua panada. «¡Qué muchacha más antipática, querido Traddles!» «No lo creáis, Copperfield. Es encantadora, pero tiene una sensibilidad extremada. Es el temperamento de toda la familia. Sofía me ha confesado después que se había reprochado ella misma su conducta, cuidando a Sara. Adiviné su tortura por mis propios remordimientos. Cuando Sara estaba del todo restablecida, fue necesario hacer la comunicación a las otras 8 hermanas, cuyas impresiones fueron igualmente patéticas, aunque de diferentes formas. Las 2 más jóvenes, cuya educación está confiada a Sofía, no han cesado de odiarme hasta hace poco tiempo». «¿Pero están ya reconciliadas con vuestra intención?» «Sí, sí, tal. O se han resignado al menos», respondió Traddles con alguna duda. «Lo cierto es que evitamos hablar de este asunto, y la incertidumbre de mi porvenir es una grandísima esperanza para la familia. Temo que el día de nuestras bodas haya una escena deplorable. Más bien que bodas, parecerá entierro, y me aborrecerán para siempre cuando me lleve a mi querida Sofía». Creo que me hubiese reído de la expresión semicómica del rostro de Traddles, si al acercarnos a la casa de las señoritas Spenlow no me preocupase más y más con mi propia situación. Mi amigo me encontró tan tembloroso y turbado que me propuso nos detuviésemos en una taberna vecina, donde me administró, a guisa de estimulante, un vaso de cerveza. Hubiese necesitado algo más fuerte para reanimarme, y no me encontraba muy bien cuando la criada nos introdujo en un agradable saloncito de la planta baja, donde busqué en vano algún indicio de la presencia de Dora. Me pareció escuchar, a lo lejos, un ladrido de Jip. Pero en este momento entraron 2 señoras ancianas que saludé con la torpeza de un colegial, reconociendo un parecido de familia entre el difunto Mr. Spenlow y sus pequeñas personalidades delgadas, tranquilas y formales. «Sentaos, por favor», dijo una de las 2 señoras. Queriendo obedecerlas, estuve á punto de caerme sobre Traddles. Pisé la cola del gato tendido ante mi sillon y no recobré mi ánimo hasta que hube notado que me tomaban por Traddles y á Traddles por mí. Me apresuré á reclamar mi identidad, temiendo el enfadoso efecto que produciría la cabellera de mi amigo, que desde que se quitó el sombrero recordaba el enderezamiento súbito de esas fantásticas figuras comprimidas por la tapa de una pretendida tabaquera. Un ladrido de Jip, más distinto esta vez, contribuyó a darme un poco de osadía, y contemplé a las dos hermanas. Evidentemente, habían sido mayores que su difunto hermano, con una diferencia de 6 a 8 años entre la más anciana de las dos y la más joven. Esta debía ser la encargada de seguir la conversación, porque dirigió la palabra a Traddles, que tomaba por mí, y tenía una carta en la mano que reconocí por la mía, y a la que lanzaba de tiempo en tiempo una mirada, a través de sus anteojos. «Mr. Copperfield», dijo la otra hermana interviniendo en la conversación, para restituirme mi personalidad. «Mi hermana Lavinia está más al corriente que yo de este género de asuntos, y os comunicará lo que juzgamos más conveniente para la felicidad de entrambos». Más tarde, descubrí que Miss Lavinia era una autoridad en los asuntos de corazón, por haber existido en otro tiempo un cierto Mr. Pidger, que jugaba al whist y que, según decían, fue su novio. Mi opinión particular es que esto era una mera suposición, y Pidger no tuvo en su vida un sentimiento parecido, que no manifestó nunca de ningún modo. Miss Lavinia y Miss Clarissa conservaban la supersticiosa idea de que Pidger hubiese declarado su pasión si no hubiera muerto joven todavía, a los 60 años, después de haber destruido su salud abusando de las bebidas alcohólicas y haber usado con el mismo exceso del agua de Bath para restablecerse. Aún sospechaban que había muerto de un amor sofocado, pero debo decir, en honor de la verdad, que según un retrato que conservaban del citado Mr. Pidger, tenía una nariz demasiado carmesí para que esta pasión desgraciada hubiese influido sobre su color, como sobre el de la joven de que hablaba Shakespeare. «Mr. Copperfield», dijo a su vez Miss Lavinia, «no volveremos al pasado, pues la muerte de nuestro querido Francisco lo ha borrado todo». «No teníamos frecuentes relaciones con nuestro hermano Francisco», dijo Miss Clarissa, «pero no existía división o desunión decidida. Francisco seguía su camino, nosotras seguíamos el nuestro. Consideramos que sería más seguro para la dicha de todos el que fuese así, y así fue». Las dos hermanas se inclinaban un poco hacia adelante para hablar, sacudían la cabeza después de haber hablado y se erguían con tiesura. Miss Clarissa no movía nunca sus brazos cruzados, contentándose con tocar marchas o minués con los dedos sobre los codos, como sobre un teclado, pero sin hacer otro movimiento ni cambiar de actitud. «La posición natural de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestro hermano», dijo Miss Lavinia, «y, por lo tanto, consideramos cambiadas también las opiniones relativas a la posición de su hija. No dudamos, o mejor dicho, estamos persuadidas de que tenéis un verdadero cariño por nuestra sobrina». Respondí como lo hacía siempre que encontraba ocasión, que nadie había sido amado como yo amaba a Dora, y Traddles vino en mi ayuda con un murmullo de asentimiento. Miss Lavinia iba a decir algo cuando Miss Clarissa, que parecía hallarse atormentada continuamente por el deseo de introducir agravios contra su hermano Francisco, intervino de nuevo diciendo: «Si la mamá de Dora, al casarse con nuestro Francisco, hubiese declarado para siempre que no había puesto para la familia en el banquete de bodas, hubiese sido mucho mejor para la felicidad de todos». «Hermana Clarissa», observó Miss Lavinia, «me parece que no debemos recordar ese asunto en estos momentos». «Hermana Lavinia», contestó Miss Clarissa, «esto forma parte del asunto en cuestión. En cuanto a la parte del citado asunto en que sois la sola competente, me abstendré de toda observación. Continuad». Cuando Miss Clarissa hubo hecho su sacudida de cabeza, Miss Lavinia tomó la palabra, fijando su vista en mi carta. añadiré entre paréntesis que las dos hermanas tenían los ojos pequeños, redondos y brillantes, guiñando como los ojos de un pájaro. Bien es verdad que toda su persona tenía parecido con un pájaro. Estudiando sus bruscas maneras, su modo de componerse después de cada movimiento, las comparé yo mismo a dos canarios. Miss Lavinia continuó de este modo. Pedís el permiso a mi hermana Clarissa y a mí, Mr. Copperfield, para visitarnos como el prometido de nuestra sobrina. Si a nuestro hermano Francisco, interrumpió aún Miss Clarissa, no le gustaba estar rodeado más que de los Dr. Commons, ¿qué objeción podíamos hacer nosotras? Continuad, hermana Lavinia, añadió después de esta salida contra la sociedad de su hermano, que no traté de justificar, a pesar de pertenecer yo mismo a la corporación que excitaba tan profundo rencor. Miss Lavinia continuó. Mr. Copperfield, mi hermana Clarissa y yo hemos examinado y pesado escrupulosamente todas las palabras de esta carta, y hemos acabado por enseñársela a nuestra sobrina para discutir con ella. No dudamos que no pensaréis amarla mucho. Sí lo pienso, oh, exclamé con efusión. Miss Clarissa me dirigió una mirada, de pájaro, de canario, como rogándome que no interrumpiese al oráculo. La afección, continuó Miss Lavinia, solicitando con sus miradas la aprobación de Miss Clarissa, que se la concedió con un signo de cabeza después de cada frase. La afección madura, el rendimiento de un corazón adicto, no se prueba fácilmente. Su voz es débil, es modesta y tímida. Se oculta esperando la oportunidad y espera siempre. Tal es el fruto maduro. Algunas veces se acaba la vida y lo encuentra aún madurando en secreto, a la sombra. Naturalmente, no sabiendo entonces lo que supe después, no comprendí esta alusión a la supuesta pasión del infortunado Pidger. Pero, por la gravedad con que Miss Clarissa sacudió su cabeza, adiviné que estas palabras tenían mucha importancia. La inclinación ligera, comparativamente, sí, la inclinación ligera de los jóvenes, prosiguió Miss Lavinia, no es más que el polvo comparado a la roca. La dificultad de saber si una inclinación semejante puede ser duradera o tiene algún fundamento real, es la que nos ha tenido algún tiempo indecisas a mi hermana y a mí. Finalmente, descubría una esperanza en lo que había creído adivinar del carácter de las dos hermanitas. Seguramente se prometían, Miss Lavinia sobre todo, una verdadera dicha doméstica, vigilando a dos jóvenes amantes como Dora y yo. Esto me dio el valor necesario para protestar de la vehemencia de mi amor, invocando el apoyo de mi tía, de Inés, de todos los que me trataban y de Traddles allí presente. De Traddles, que acalorándose como en nuestros debates parlamentarios, proclamó la sinceridad y el ardor de mi cariño, con un argumento que produjo una impresión favorable. Hablo, dijo en su peroración, como hombre que tiene alguna experiencia, pues comprometido yo mismo con una joven, hermana de otras nueve jóvenes de Devonshire, no preveemos todavía una pronta conclusión de nuestro mutuo afecto. En este caso, Mr. Traddles, observó Miss Lavinia, tomando un visible interés por él, podéis confirmar lo que he dicho de la afección modesta y tímida que espera siempre. Completamente, señora, completamente, dijo Traddles. Miss Clarissa miró a Miss Lavinia y volvió a sacudir su cabeza gravemente. Miss Lavinia lanzó un angustioso suspiro. Hermana Lavinia, dijo Miss Clarissa, tomad mi pomito de sales. Miss Lavinia aspiró los aromas del vinagre para reanimarse, y conmovida por la solicitud que Traddles y yo manifestábamos, dijo con un acento tembloroso. ¿Aprobáis, pues, Mr. Traddles, que mi hermana y yo sometamos esta inclinación a una prudente prueba? Con este fin, estamos dispuestas a recibir las visitas de Mr. Copperfield. ¡Ah, señoritas! Exclamé yo sintiéndome libre el corazón de un peso enorme. No olvidaré nunca tanta bondad. Pero, dijo Miss Lavinia, preferimos considerar estas visitas como hechas a nosotras previamente, dispensándonos de reconocer ningun compromiso entre mr copperfield y nuestra sobrina hasta que tengamos el tiempo hasta que tengais el tiempo hermana lavinia interrumpió miss clarisa sea dijo suspirando de nuevo miss lavinia hasta que tenga el tiempo de observarlos copperfield dijo traddles volviéndose hacia mí conoceis estoy seguro que no puede darse una cosa más prudente y razonable efectivamente exclamé lo siento así con toda mi alma en este estado de cosas dijo miss lavinia debemos exigir a mr copperfield la palabra de caballero de que ninguna comunicación de ninguna especie tendrá con nuestra sobrina sin que no la conozcamos que ningún proyecto se hará relativamente a nuestra sobrina sin que se nos someta previamente a vos hermana lavinia a vos dijo miss clarisa sea hermana respondió miss lavinia con resignación a mí pues y después de haber recibido nuestro concurso tales son nuestras estipulaciones expresas y por esto hemos deseado que os acompañase un amigo confidencial para tomar el empeño ante un testigo os vamos a dejar deliberar un cuarto de hora con vuestro amigo permitid que nos retiremos por más que repetía que mis reflexiones estaban hechas que estaba pronto a suscribir a todo sin esperar un cuarto de hora ni un minuto las dos hermanas persistieron en la grave formalidad de la deliberación en regla y se retiraron con su dignidad de pájaro, dejándome el tiempo de recibir las felicitaciones de Traddles. Después de 15 minutos exactos, aparecieron con la misma dignidad. Juré aceptar todas las condiciones prescritas. «Hermana Clarisa», dijo Miss Lavinia, «el resto os pertenece». Miss Clarisa, descruzando sus brazos por vez primera, tomó de manos de su hermana un memorándum y dijo: «Tendremos mucho placer en recibir a comer todos los domingos a Mr. Copperfield, si es que le conviene. Comemos a las 3 de la tarde». Hice un saludo de asentimiento. «En el corriente de la semana», prosiguió Miss Clarisa, «tendremos mucho placer en admitir a Mr. Copperfield a tomar el té. La hora es a las 6:30». Me incliné de nuevo. «Dos veces semanales», dijo Miss Clarisa, «pero no más. Tal es nuestra costumbre». Saludé por tercera vez. «Miss Trotwood», añadió Miss Clarisa, «la tía de Mr. Copperfield nos visitará tal vez. Cuando las visitas pueden redundar en provecho de todos, nos agrada recibirlas y hacerlas. Cuando conviene para la dicha de todos que las visitas no se efectúen, como en el caso de nuestro hermano Francisco, es diferente». Contesté que mi tía tendría una gran satisfacción en conocerlas, aunque confiese aquí que no estaba muy seguro de que las tres tías se entendiesen de una manera satisfactoria. Estando terminadas las estipulaciones, renové la expresión de mi viva gratitud y cogiendo la mano de Miss Clarisa primero y la de Miss Lavinia después, las llevé sucesivamente a mis labios. Entonces, Miss Lavinia se levantó y rogando a Mr. Traddles nos dispensase por un momento, me dijo que la siguiese. Obedecí temblando y me condujo a otra habitación donde encontré a mi querida Dora con los oídos aplicados contra la puerta. Miss Lavinia se dignó dejarnos solos. ¡Qué bonita estaba con su vestido negro! ¡Cuántos suspiros! ¡Cuántas lágrimas! ¡Con qué tenacidad rehusó abandonar el rincón donde se había refugiado! Por fin consintió en acercárseme, enjugando sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hombro. Quise contarle mi entrevista con sus tías, pero me confesó haberlo oído todo, y aún visto, a través de la cerradura y de los erizados cabellos de Traddles, que la habían asustado mucho. Cuando Dora se entregaba a sus zalamerías de niña mimada, que me hacían tanta gracia, y olvidando que mi amigo esperaba, le repetía que a pesar de su espeluznada cabeza, era el mejor hombre del mundo, Miss Lavinia vino a buscarme. Miss Lavinia amaba a Dora con todo su corazón. Me dijo que Dora era lo que ella había sido en su juventud, lo que no dudo, pero preciso es decirlo, Miss Lavinia había cambiado completamente y trataba a su sobrina como si fuese una muñeca. Quise persuadir a Dora para que viniese a saludar a Traddles, pero al escuchar la proposición, corrió a encerrarse en su habitación, y yo me reuní con Traddles despidiéndonos de las dos tías. No podíamos haber obtenido un resultado más satisfactorio, dijo Traddles, y en verdad que son dos agradables señoritas. No me extrañaría, Copperfield, que os casaseis muchos años antes que yo. ¿Posee algún instrumento vuestra Sofía? Pregunté yo, con el corazón embriagado de orgullo. Posee el piano lo suficiente para dar lección a sus hermanitas menores. ¿Canta? Baladas, para distraer a su familia cuando está triste, pero nada de música profunda. ¿Se acompaña con la guitarra? Oh, no, querido mío, no. ¿Conoce la pintura? No ha tocado nunca un pincel. Pues bien, oiréis cantar a Dora. Veréis cómo dibuja y pinta flores. Tendré un verdadero placer en oírla y verla, respondió Traddles. Y enlazando nuestros brazos nos volvimos, ambos de muy buen humor. Yo lo animaba para que me hablase de Sofía, para lo que no se hacía rogar, y me admiraba su confianza en ella. Escuchándole, comparaba a Sofía y Dora, no sin experimentar una orgullosa satisfacción, pero conocía, francamente, que Sofía debía ser una excelente esposa para mi amigo. Informé inmediatamente a mi tía del resultado de la entrevista, y dichosa de verme tan contento, aprobó todo cuanto había pasado entre las señoritas Spenlow y yo. Prometió ir a verla sin pérdida de tiempo, y dejándome escribir a Inés, hizo por la habitación el largo paseo que indicaba sus graves preocupaciones. Di gracias a Inés con gratitud por el feliz éxito del consejo que me había dado, y ella me contestó a vuelta de correo, manifestándome sus esperanzas hasta su alegría, y desde entonces se mostró siempre la misma. No me faltaban ocupaciones durante el día, pues deseaba ir a Putney lo más que me fuera posible, sin descuidar por esto los dictados del doctor Strong en Highgate, el estudio de los doctor Commons y mis ejercicios taquigráficos. Los test propuestos por Miss Lavinia me parecieron impracticables, y formé un nuevo compromiso con ella para obtener, en cambio, la autorización de visitarlas el sábado durante la tarde, sin perjuicio de mis domingos privilegiados. La mitad del sábado, seguida de todo un domingo, era para mí una época deliciosa, y la idea de esta felicidad me hacía esperar toda la semana tranquilamente. Me quité un gran peso de encima cuando supe que mi tía y las tías de Dora se pusieron de acuerdo con más facilidad de lo que yo esperaba. Mi tía visitó a las señoritas Spenlow pocos días después de la conferencia, y al cabo de algún tiempo, éstas le devolvieron ceremoniosamente la visita. Este cambio de visitas continuó bajo un aspecto más familiar, con intervalos de 3 o 4 semanas. He sabido que mi tía contrarió mucho a las tías de Dora, despreciando la dignidad de un coche de alquiler y yendo a pie hasta Putney, donde la sorprendía a horas extraordinarias, como por ejemplo después de almorzar o de tomar el té. También se acostumbraron, aunque con trabajo, a que se pusiese el sombrero de la manera que ella juzgaba más cómoda, desafiando todas las preocupaciones de la civilización sobre el uso de los sombreros. Pero las tías de Dora concluyeron por considerar a mi tía como una mujer excéntrica, que se asemejaba al sexo masculino, por sus modales como por su entendimiento, y mi tía, por su parte, hacía concesiones y sacrificios a las opiniones de las señoritas Spenlow, a fin de mantener la armonía general. El único miembro de nuestra pequeña sociedad que rehusó abiertamente adaptarse a las circunstancias fue Jip, que no veía nunca a mi tía sin enseñarle los dientes, yendo luego a refugiarse debajo de una silla, pero sin cesar de gruñir, y aún a veces lanzando un agorero ladrido cuando su presencia le excitaba demasiado los nervios. En vano probamos todos los medios para domarlo o seducirlo. hasta lo llevé á pasar un dia en mi casa de Buckingham, donde acometió á los dos gatos aterrando á los asistentes. Nada bastó, ni caricias, ni golpes, ni golosinas, ni privaciones de bizcochos. Jip no pudo acostumbrarse a la sociedad de mi tía. Algunas veces parecía triunfar de su antipatía, volviéndose amable por algunos minutos, pero de pronto el instinto se rebelaba y empezaban los gruñidos y aullidos de tal modo que era necesario taparle los ojos y encerrarlo en la estufilla. Cansada de guerra tan tenaz, cada vez que mi tía llamaba a la puerta de las señoritas Spenlow, Dora envolvía a Jip en una servilleta y lo encerraba en la estufilla todo el tiempo de la visita. Una cosa sola me disgustaba, a pesar de estos pacíficos arreglos, y es que Dora parecía, por un unánime consentimiento, que era mirada como un bonito juguete. Mi tía, con la que se familiarizó insensiblemente, la llamaba su florecita. La distracción de Miss Lavinia consistía en ocuparse de ella, rizarle los cabellos, prepararle sus aderezos, tratarla, en fin, como a una niña mimada. Lo que hacía Miss Lavinia lo hacía también naturalmente su hermana, y pensaba con frecuencia que trataban a Dora como Dora trataba a Jip. Me decidí a hablar a Dora de esto, y un día que nos paseábamos juntos, porque es necesario advertir que después de algún tiempo obtuvimos el permiso de Miss Lavinia para salir solos, le manifesté que desearía la tratasen de otro modo. «Porque, querida mía», añadí gravemente, «ya no sois una niña». «Vamos», respondió Dora, «vais a poneros de monos». «¿Cómo de monos, amada mía? Estoy segura de que son muy buenas para conmigo, y soy dichosa». «No digo lo contrario, pero podríais ser tan dichosa aunque os tratasen como criatura racional». Dora me dirigió una mirada de reproche, una mirada tentadora, y luego se echó a gimotear diciéndome, «Si ya no me amáis, ¿por qué haberos mostrado tan apasionado, tan propicio a prometer amarme siempre? Y si he cesado de agradaros, ¿por qué no os retiráis?». Podía dejar correr aquellas lágrimas sin secarlas con mis labios y repetirle que la adoraba. «Me parece que soy afectuosa», dijo Dora. «Vos no deberíais ser cruel para conmigo, David». «¿Cruel? Alma de mi vida, como si yo quisiera ni pudiera ser cruel con vos por nada del mundo». «Entonces no me regañéis, David, y seré juiciosa», añadió Dora haciendo el gracioso mohín que le era peculiar. Un momento después me pidió el manual de cocina de que le había hablado y me rogó que le enseñase las cuentas como le había ofrecido. El sábado siguiente le llevé el volumen, que había hecho encuadernar con elegancia para hacérselo más seductor, y además un cuaderno en forma de álbum, con una preciosa caja de lapiceros. Dejé a Dora por modelo un libro viejo de cuentas de mi tía, pero el manual de cocina le produjo una fuerte jaqueca, y los números le hicieron llorar, pues decía que no querían sumarse. Mi cuaderno le sirvió para dibujar florecitas y hacer croquis de Jip y míos. Sin embargo, trataba de darle lecciones verbales sobre el modo de cuidar una casa. Por ejemplo, si en nuestro paseo del sábado nos encontrábamos ante una carnicería, le preguntaba: «Mi querida Dora, supongamos que estamos casados y deseáis comprar unas chuletas de carnero para la comida. ¿Cómo os arreglaríais?». Mi bonita Dora me miraba con tristeza y hacía el mohín habitual, como si estuviese más dispuesta a concederme un beso que una contestación. «¿Sabríais comprar una chuleta de carnero, amada mía?», repetía yo, si por casualidad me obstinaba en mi lección. Dora reflexionaba un momento y después replicaba con aire de triunfo: «Me parece que bastaría con que el carnicero quisiera venderla. ¿No es cierto, señor mío?». Otra vez, a propósito del manual de cocina, pregunté a Dora cómo se compondría para hacer un estofado. «¿Cómo?», replicó ella. «Nada más fácil. Diría a mi cocinera: hacednos un estofado. y se aplaudía ella misma por haber encontrado este medio, sonriendo deliciosamente de mi aturdimiento. Por lo tanto, el manual de cocina se convirtió principalmente en un pedestal donde Jip, cuando había cometido alguna falta, estaba condenado a sentarse con un lápiz entre los dientes, más inmóvil que si fuera de piedra, y esto ponía a Dora de tan buen humor que no sentía el dinero que había gastado en el volumen y los lapiceros. Después volvimos a la guitarra, a las romanzas y al baile francés, etc. Hubiese querido tener el valor de declarar a Miss Lavinia que trataba a mi querida Dora como una muñeca, pero estaba obligado a convenir que yo mismo, aunque no con tanta frecuencia, hacía lo que todos. Fin del capítulo 16.